Маях не гапс, я не маяк, а хуя, мала ау аюк. Мя ип штук-тук. 28ª Semana de Vida y Lengua Mijes. Sevilem, lugar y fecha. Santa Isabel de la Reforma, Tehuantepec, Oaxaca. 3, 4, 5, 6 de agosto de 2009. Min yamuk, minaktuk, toshuktuk, yayuktuk, kapsmuk, mayakmuk, hamdunayin, hamdunayin. Hahuyahtin tukyu, hanats, hangop, hau kapsnakyush, maumayuk. Organizan Agencia Municipal de Santa Isabel de la Reforma, Servicios del Pueblo Mije, Centro de Estudios Ayuk, Universidad Indígena Intercultural Ayuk, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Mayores informes, teléfono 951-51-326-28. Correo electrónico sermije@prodigy.net.mx.